Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Casi llega el fin de semana. Jueves de recuerdos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Hoy estamos en nuestro Jueves Culturales. Vamos a hablar de un tema que toca fibras profundas. Un tema que no se queda en los libros ni en la teoría, sino que atraviesa generaciones, emociones y silencios. La herida materna. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo la relación con nuestra madre puede influir en la forma que amamos, en cómo nos relacionamos con los demás y sobre todo en cómo nos vemos a nosotros mismos? Vamos a conocer más en detalle más adelante. En producción les saluda María Luisa Alcalá, en conducción les acompaña su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Nuestra invitada de hoy es la doctora Liliana García, psicóloga clínica, autora, podcaster y conferencista internacional. Ella nos trae su libro Transforma tu herida materna, una obra que invita no solo a entender, sino a transformar este dolor en claridad, soberanía y libertad. Amigas, madres, profesionales que nos escuchan, este es un programa para escucharse con calma, con papel y lápiz a mano, porque lo que hoy se va a decir puede marcar un antes y un después en su vida. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿crees que las heridas emocionales se heredan de generación en generación? Y tenemos tres opciones para que ustedes elijan. Una o todas, no sé. La primera, sí, totalmente. Segunda, a veces. O tercero, no lo creo. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra invitada del día de hoy que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Antes de continuar, queremos recordarles de que nuestro programa es atraído a ustedes gracias a nuestros sponsors que nos acompañan. Así que no se despeguen porque en un momento regresamos con más aquí en el Café de las Mañanas. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1493, un día como hoy, en el Mar Caribe, el navegante Cristóbal Colón arriba a la isla de Puerto Rico. 1824, Guadalupe Victoria fue declarado primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 1928, un día como hoy, en España, San José María Escrivá de Balaguer funda el Opus Dei, institución de la Iglesia Católica. Hoy, 2 de octubre, se celebra el Día Internacional de la No Violencia. Esto sucedió un día como hoy. En un mundo donde todos quieren ser vistos, solo algunos logran destacar. El paquete Platinum de FEM International y Luna 9 Radio Digital le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. 2 páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial, exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp más 52 314 109 8502. ¿Tu nombre merece ser escuchado más allá de tus fronteras? Con el paquete oro de FEM International Magazine y Luna 9 Radio Digital, tu voz se convierte en referencia internacional. Por solo $100 al mes, durante 6 meses, gana visibilidad y confianza. Paquete oro. El brillo de tu marca empieza hoy. Pide tu plan oro al link bit.ly/miplanoro. O llámanos al WhatsApp más 1-555-1254-8201. Este fue un espacio contratado. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Entra ya a bit.ly/voz luna 9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Repite conmigo, Voz Luna 9. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 16 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 61 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 62, es decir, que estamos y se siente en 16 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales y más adelante compartiremos con nuestra invitada del lujo del día de hoy, pero antes estábamos disfrutando del primer tema musical. Teníamos a Ana Gabriel con Simplemente Amigos. Nuestra invitada de la mañana es la doctora Lidiana García, psicóloga, autora, podcaster y conferencista internacional. con más de 18 años de experiencia en el acompañamiento emocional y espiritual. Nació en Puerto Rico y comparte con nosotros su libro Transforma tu herida materna. Antes, continuamos con nuestra programación porque tenemos una semana enriquecedora preparada para ustedes. Adelante, por favor. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema ¿Hablas o te comunicas? Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula Bálsamo para el alma. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Jesús María Ludí, escritor argentino, locutor radial, redactor web y notero radial, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía hora de New York, en vivo por nuestro canal de YouTube. Compartirá con nosotros su libro, Los tesoros que abundan en mi corazón. Suscríbanse a nuestro canal, FEM International TV. Los esperamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son exactamente 10 y 19 minutos. Momento exactamente aquí en New Jersey para empezar los jueves culturales en Luna 9 Radio Digital el día de hoy, 2 de octubre del 2025. Comenzamos. La doctora Liliana García es psicóloga, autora, podcaster y conferencista internacional con más de 18 años de experiencia en el acompañamiento emocional y espiritual. Nació en Puerto Rico y desde el 2008 reside en Estados Unidos. Actualmente vive en Tampa, Florida. A los 26 años obtuvo su PhD en consejería psicológica y se ha convertido en una de las voces latinas más reconocidas en el ámbito de la sanación integral y la soberanía interior. Su misión es acompañar a las personas, especialmente a mujeres, a reconectar con su esencia divina y regresar a su centro de poder. Integra psicología, sanación somática, constelaciones familiares y raíces ancestrales, creando un enfoque holístico que honra tanto la ciencia como la espiritualidad. Es creadora del podcast Soberanía Consciente, un espacio que inspira a cuestionar mandatos invisibles y a transformar heridas generacionales en caminos de libertad. Con su estilo cercano y profundo, Liliana invita a recordar que siempre hemos estado sostenidos por una fuerza más grande. En el 2025 publica su primer libro, Transforma tu herida materna, cómo sanar lo que empezó contigo, del editorial Planeta, donde ofrece una mirada compasiva y clara a la relación con la madre, uno de los vínculos más silenciados en la cultura latina. Su labor ha impactado a miles de personas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, consolidándola como una guía en procesos de transformación personal y colectiva. El día de hoy nos presenta su libro Transforma tu herida materna. Vamos a dar la más cordial bienvenida, señoras y señores, a nuestra invitada doctora Liliana García. Muy buenos días, doctora. Es un verdadero privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida a Luna 9 Radio. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Muy buenos días, muchas gracias por tenerme. Estoy aquí, feliz, con vida, un poco de alergias, pero es el tiempo, ¿no? Y ya deseosa de que venga esos aires más frescos, porque acá, sé que estás en New Jersey, pero acá en Tampa todavía está caliente. Ahora, la verdad que sí, hemos tenido clima como un roller coaster, porque está que sube y que baja. Ayer ha estado más tibio, hoy está más fresco. Mañana dice que va a bajar más, pero sábado y domingo vuelve a subir. Así que estamos así, sube y baja. La verdad que está bueno, acá, un poco loco. Acá siempre es alto, así que no ha habido ningún cambio. La verdad que sí, que igual agradecer, como dice, todo tipo de clima, ¿no? Así que, pues, verdadero un placer de conocerla. Estamos a su servicio y vamos a empezar ese conversatorio. Y para ello quisiera preguntarle, ¿cómo definiría usted lo que es herida materna en palabras sencillas, para que todas nuestras oyentes, nuestra familia de Luna 9 Radio puedan identificarse. Claro que sí. Mira, de manera sencilla tiene que ver con la relación con nuestra madre. Y nosotros, esa madre es nuestro principal, o sea, estuvimos dentro de ella, es nuestro principal, es la persona que nos trae la vida y es la que nos demuestra y empezamos a internalizar muchas cosas muy importantes, como la seguridad, cómo nos relacionamos, mis necesidades. Todo eso viene del lazo afectivo con nuestra madre y figura materna. Y cuando ese lazo, hubo unas situaciones en la vida, que hay muchas cosas que pueden ser por traumas, situaciones personales, mudanza, muerte, duelo, no se pudo dar lo que de manera como psicológica diríamos como un escenario ideal en el cual la madre pudo estar presente, pudo brindarle a ese infante y cubrir las necesidades, protegerlo, cuidarlo, mostrarle amor, y eso no es simplemente, o sea, eso se demuestra con presencia. Y todas esas cosas cuando no se dan, ahí en la infancia o luego en la vida, tengo personas que tenían una relación muy bonita con la mamá, pero entonces luego que nacieron sus hijos, se empezó a dificultar esa relación, empezó la mamá a sentirse que iba por encima de la hija con los hijos. O sea, cuando hay una situación en el lazo afectivo con mamá, se produce estas situaciones con la herida materna. No nos sentimos amados incondicionalmente y luego lo internalizamos y eso se ve cómo nos cuidamos o cómo no nos cuidamos. También nos afecta el aspecto de cómo, de esa parte de protegernos. Aquí muchas veces se ve esto en relaciones, en qué tipo de relaciones permitimos en nuestras vidas, qué tipo de personas buscamos ampararnos o relacionarnos. Y así sucesivamente nos afecta en todos los ámbitos, de no solamente cómo nos vemos, cómo nos relacionamos, qué hacemos o qué no hacemos. Y entonces ahí es que trata el libro de que aunque viene de la raíz de la madre, ahora como adulto es algo que nosotros mismos podemos tomar la responsabilidad de decir qué hago ahora con lo que tengo. Muchísimas gracias. Qué importante empezar por el principio porque pues muchas veces cargamos un dolor sin nombre y darle nombre pues ya es un primer paso de sanación. Y como hemos aprendido aquí en Luna 9 Radio Digital, el rol que pues ejerce lo que es la madre, el padre, la prosperidad, la familia, etcétera, a través de con Mari, que es terapeuta sistémica y tanatóloga, que nos ha explicado. Hemos tenido invitados también que nos han hablado acerca de ello. Usted complementa esto y la verdad que estamos felices de poder compartir esta vital información para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Doctora, ¿por claro. qué considera que esta herida es tan común y transversal en diferentes culturas y sobre todo en las generaciones? Es tan común porque hasta ahora, y digo hasta ahora, porque con todo lo que está cambiando con la inteligencia artificial y los robots, pero hasta ahora todos venimos de un vientre de alguien, de una madre. Y todos tenemos una madre. Ese es nuestro principio al poder venir a esta vida. Sí, se requiere también de un padre, que también es muy importante, es una figura muy importante. Pero volviendo a casa, todos venimos de una madre. Así que ahí, por eso, cruza cultura, va más allá de la cultura latina. Y la parte acá es que a nivel global van a haber sociedades pequeñas, grupos originarios que están más alejados de la modernización, que tienen unas culturas un poco diferentes, más matriarcales o más balanceadas, pero con todo este movimiento del patriarcado y de la visión que se tiene hacia la mujer y hacia las madres y cómo se cuidan o no se cuidan las madres y las mujeres, ahí entonces eso cruza diferentes culturas, países, comunidades. Y ahí viene en parte eso. O sea, a nivel social tenemos ese sistema grandísimo que fue llevado de diferentes formas, por religiones y por colonización y por quitarle y desconectar a los grupos originarios, a los pueblos originarios de sus raíces, que muchas veces estaban más conectados con honrar a lo femenino, honrar a la madre tierra y a las madres, y a la gestación, la partería, todas esas cosas las hemos perdido poco a poco, a la modernización y con todas estas cosas. Así que es algo que de cierta manera, mientras más, yo diría, como dicen acá, western, mientras más modernización tenemos al estilo de Estados Unidos, americano, europeo, es como más una desconexión de sus raíces. Muy cierto, más aquí estamos desconectados con nuestras raíces y con tanta diversidad cultural y con la vivir a prisa como es aquí, en the rush hour, every day, all day long. Entonces, pues es difícil, pero esto confirma de que no se trata de algo personal únicamente, sino de que es una herencia colectiva, de que todos y todos llevamos. Así que muchas gracias por compartirlo, doctora. En su libro Claro que menciona, gracias. En su libro menciona que esta herida se refleja en el cuerpo. ¿Cómo podemos correcto. identificar las señales físicas que llevamos, que estamos llevando esta carga? Sí, aquí en el cuerpo, bueno, hay muchas señales. El cuerpo es como un mundo completo en itself, como dicen, porque te puede mostrar hasta la manera como las posiciones que tenemos cuando nos sentamos, cuando caminamos, ahí con todas esas posturas que tenemos ya se puede mostrar de diferentes cosas, sí, emociones como tristeza, vergüenza, etcétera, etcétera. Pero más allá de ahí, como yo lo posiciono dentro de esta idea del trauma, cuando me invitaron a escribir el libro, yo dije, llevaba mucho tiempo trabajando en trauma y cuando yo empecé a leer libros que habían de la herida materna, revuelca mucho hablar de la madre, revuelca mucho hablar de lo que no obtuve. O yo maternando, hago cosas y ahí es cuando me dan los 20, ¿sabes? Porque digo, wow, eso yo no lo recibí y se me revuelca. Y el cuerpo va a ir, el sistema nervioso va a ir a su, va a reaccionar. Y esas reacciones son muy parecidas a las reacciones de eventos traumáticos o de alto estrés, que son que usualmente, si nos sentimos en peligro, nos vamos a tener reacciones. Las más comunes son si sentimos que el peligro podemos salir de eso, no, o sea, no es inminente, podemos pelear o huir de la situación. En la herida materna, eso se puede ver que quizás queremos pelear con nuestra madre, discutir con ella o discutir con otras personas, o huir, nos alejamos, no queremos saber de nadie, ignoramos todo. Y si se siente que el peligro es inminente, o sea, que no hay manera de salir, el cuerpo va a hacer todo lo que necesite para sobrevivir y puede llevar a una sensación de paralización, hasta desmayo o hasta muerte. O sea, ese es el extremo, pero el sistema nervioso hace todo lo necesario para que el cuerpo siga sobreviviendo. Y de esa manera, cuando hablamos de estos temas, muchas personas se me paralizan, muchas personas se me congelan, se sienten con, no pueden conectar con sus emociones, porque les recuerda que vivir con su madre, en el tiempo que vivían allá, era así, era un ambiente en el cual había mucha vergüenza, había mucha culpa, había mucha exigencia, y las personas por su personalidad, temperamento, se paralizaban. Y por eso es importante reconocer que esto va a traer temas y a las personas que me estén escuchando, que hablar de esto es algo que puede, en inglés decimos, y aquí bien Spanglish, yo soy boricua, soy Spanglish, triggerear, y entonces va a hacer esos disparadores emocionales, cómo manejarlos. Y el primer capítulo es completamente hablando de conceptualizando la herida materna como bajo el concepto de trauma y brindando recursos para poder utilizar nuestro cuerpo a través del mindfulness, a través de la atención plena, respiraciones, conectar con recursos que uno crea en la mente, ubicarnos, enraizarnos y otras destrezas para regresar al presente y poder estar más regulados para seguir la información. Muchísimas gracias, es muy importante todo lo que usted comparte, doctora, el día de hoy. Es impresionante pensar que nuestro cuerpo también pues guarda historias que no hemos contado. Gracias, de verdad. Lo cual me lleva también a preguntarle, ¿cuál fue esa experiencia personal o profesional que la llevó a escribir este libro y poner este tema sobre la mesa? Sí, esta respuesta a esta pregunta la sigo cambiando porque ha sido interesante luego de que el libro fue publicado. Me he dado más, como que como que la mirada me ha cambiado y he descubierto más cosas. Así que si han escuchado otras cosas mías, las sigo cambiando. A nivel así como tangible o qué fue lo que pasó, más bien a mí me llegó un email de una editora de Planeta, Quetzal. Ella me contactó directamente luego de escucharme en un episodio de Se Regalan Dudas, el episodio que tiene que ver con burnout, creo que es el 280 y algo. Y ella me escribió invitándome para escribir ya este libro. Ahora puedo ver que esto es algo que siempre ha estado en mi corazón, porque a nivel profesional yo me formé como psicóloga de niños y adolescentes. Y aunque yo siempre le decía a mis supervisores, solamente deme adolescentes, porque no me gustaban los muy chiquitos necesariamente, pero uno se forma niño y adolescente, uno no se forma solamente adolescente. Y trabajaba con familias, y yo tenía esos jóvenes en California y también en Puerto Rico cuando estaba haciendo mis prácticas. Y a mí me fascinaba trabajar con esas familias, porque trabajar con adolescentes, con cualquier menor de edad, para mí es trabajar con los papás, porque aunque yo lo vea una hora a la semana, ellos viven en esa casa. Y cuando yo trabajaba con esas mamás y empecé a ayudar a mejorar la relación que tenía la madre con su hijo o su hija, eso a mí era mi favorita parte del día, trabajar con los dos, tener los dos juntos, ayudarles a conectar más. Así que ya venía esa raíz de experiencia de como 7 años trabajando con madres e hijos e hijas. Así que cuando el libro vino, ahí fue como que dije, ok, dale, me voy a tirar por aquí, es algo que me gusta mucho y que había parado de hacer porque cuando me fui, después de ser madre, que me fui a práctica privada, pues ya no trabajaba en una clínica y es un poquito más difícil, como no tengo necesariamente oficina física, es más difícil trabajar con adolescentes y sus padres en, o sea, a nivel por el Zoom, es más difícil. Y el libro me volvió a traer a esta pasión y a este deseo de que eventualmente me quiero volver a trabajar más familias, más madres e hijos de nuevo, porque es algo que siempre ha nacido. Y a nivel personal, mi nombre es una mezcla de mi abuela y mi madre, Lidia, mi abuela materna, y Diana, mi madre. Y desde siempre yo relajaba que decía que vine aquí algo para hacer como que entre ellas dos, o sea, soy la tercera, como esa conexión. Y qué más bonito que poder hacer todo esto y convertirme en madre. Me di cuenta de mis propias heridas maternas, de los patrones que se seguían repitiendo, de la dificultad de las mujeres en mi linaje materno reciente, de tener que hacer muchas cosas, además maternar, sentirse que quizás no tenían tanto apoyo o pasar por situaciones que no podían estar necesariamente presentes. Y entonces, cómo yo quería hacer esos cambios para mis hijos, pero también para mi niña interior, poder brindarle a ella que no fue personal lo que recibió, sino que fue que alguien no pudo hacerlo y poder aceptarlo. So, ahí más o menos esa combinación de lo personal y lo profesional. Nice, thank you. Muchísimas gracias. Este punto personal pues suele ser lo que conecta más con los lectores, porque como siempre decimos, detrás de cada historia, de cada teoría, perdón, hay una historia viva. Muchas gracias por compartir con nosotros. Qué gusto, privilegio el poder compartirlo con nuestra querida audiencia. Estamos conversando con la doctora Lidiana García sobre su libro Transforma tu herida materna. No se muevan de ahí, porque al volver vamos a descubrir cómo esta herida influye en nuestras relaciones de pareja y en nuestra forma de ser. Así que quédense con nosotros. Estamos en Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí porque enseguida regresamos. Pero antes les recordamos que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy les preguntamos, ¿crees que las heridas emocionales se heredan de generación en generación? Y la primera opción es sí, totalmente. Segundo, a veces, y la tercera, no lo creo, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a nuestra querida invitada del día de hoy, doctora Lidiana, que de verdad nos dé un feedback acerca de la opción que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. No se muevan de ahí, que regresamos en breve. Estamos en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Jueves Culturales. We will be right back. Estás escuchando Luna Nueva, Luna Corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. A

que estamos y se siente en 17 grados Celsius. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. El día de hoy nos acompaña la doctora Lidiana García, quien es psicóloga, autora, podcaster y conferencista internacional con más de 18 años de experiencia en acompañamiento emocional y espiritual. Oriunda de Puerto Rico, comparte con nosotros el libro Transforma tu herida materna. Continuamos con nuestra programación, no sin antes de recordarles que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestro número de WhatsApp. Tomen nota, +1-551-254-8201, +1-551-254-8201. También tenemos las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com. Dicho ello, pues continuamos con nuestra programación. Doctora, ¿de qué manera la herida materna se refleja en nuestras relaciones, tanto de pareja como amistades? Cuéntenos, por favor. Sí, mira, en la parte de las relaciones voy a decir cuatro maneras, en general como patrones, y luego de ahí entonces abordo más específico. So, parte de los patrones es por las creencias que hemos internalizado de la herida materna. Podemos poner, número uno, poner a los demás por encima de nuestras necesidades. Dos, inseguridades en relaciones, por ejemplo, celos y desconfianza. Tres, necesidad de que otras personas nos cuiden o satisfagan las necesidades que nuestra madre no cumplió. Y cuatro, no poner límites en las relaciones o fusionarnos con la otra persona. Y estas características no son exhaustivas, son algunos ejemplos. En las relaciones, en relaciones de amistades o con otras personas, esa parte de los límites, cuando no ponemos los límites, cuando siempre somos lo que sí yo puedo, yo lo hago, se nos hace difícil recibir, permitirnos recibir ayuda o lo que sea, el sobredar, algunas veces sentirnos como esa persona mártir que tiene que dar por las demás personas todo el tiempo. La otra parte cuando en relaciones de pareja, dependiendo obviamente del género y el sexo y cómo se lleve esa relación, cuando digo la parte de buscar a alguien que satisfaga lo que no recibió de la madre, por ejemplo, en general, y estos son como generalizaciones súper en general, no aplica a todo el mundo. Cuando una mujer, por ejemplo, eso fue lo que pasó, que no recibió eso de la madre y tuvo que aprender a hacerlo por sí sola. Y luego vivimos en un mundo en el cual se valora muchísimo lo que yo digo, la parte un poco más tóxica de la energía masculina, el que los logros, los nombres, todo el valor en lo que haces, se siente así, busca quizás una pareja que perpetúe esta idea. Quizás una persona que la persona se sienta por encima de la otra, que se sienta que la otra persona depende un poco de uno, pero a la misma vez le molesta, pero lo busca como para continuar ese ciclo. Y a la misma vez puede ser entonces que estemos buscando de esa persona que esté ahí para nosotros, para darnos ese amor incondicional, como que dime que me quieres, dime que me amas, demuéstramelo, con todas esas cosas así y que lo protejas. O sea, está buscando satisfacer todas esas necesidades en la otra persona. Ahí le dije varios ejemplos, no sé si quieras más, pero me dejas saber. Adelante, por favor, claro que sí, estamos tomando notas, estamos aprendiendo, porque todos hemos repetido estos patrones y a veces ni entendemos por qué, pero el día de hoy, pues estamos esclareciendo esto. So, go ahead, please, adelante, por favor. Ok, otras que abordando un poquito esa segunda que dije, la parte de celos y desconfianza, esta es interesante porque podemos tener como esos celos de la persona que sentimos que nos va a como a lastimar, como nuestra madre nos lastimó, o defraudar, como nuestra madre nos defraudó. Y entonces ahí estamos como en esa espera, como poniendo a la persona en prueba, a ver si nos va a hacer eso. Y ahí cuando yo hablo de eso, muchas veces me gusta hablar del tema de la hipervigilancia, que es otro término que también utilizo mucho cuando hablo de trauma, que es que cuando nosotros pasamos por situaciones Nuestro cuerpo se pone en una alerta, es como una alarma de fuego que está ahora más sensible. Cualquier humito se prende y estamos hiper vigilantes del peligro. Y entonces malinterpretamos cosas como peligros que no son peligros. Y es muy normal luego de pasar por experiencias traumáticas, así como estás afuera de un accidente de carro, que ahora tengas miedo de manejar o piensas que todos los carros se te están acercando, pero que eventualmente con el tiempo y con destreza de recordarte, estás tranquila, estás aquí, ese carro está allá, eventualmente eso supone que se suavice. En las relaciones eso se puede ver así. Buscamos una amistad o una pareja que sentimos nos va a defraudar. Nos va a defraudar, tengo que checarle el teléfono, tengo que chequearle el email, tengo que buscarle. Y muchas veces las personas dicen, cuando se busca, se encuentra. Y ahí también yo diría, qué interesante que quizás estás buscando parejas que van a hacer eso, porque eso es como el self-fulfilling prophecy, la profecía, no sé cómo traducir la otra parte, es como esa profecía de lo que yo estoy pensando que va a pasar y lo manifesté de cierta manera. O sea, traje a una persona que va a hacer eso porque ahí va ese patrón. Nosotros nos gusta la repetición a nivel inconsciente. Buscamos cosas que se parezcan al entorno de lo que vivimos porque el cuerpo, aunque haya sido traumático, lo conoce. Y lo que se conoce se siente algunas veces hasta más seguro que lo que no se conoce. Y por eso toma dificultades reconocer, ven acá, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué hice para permitir a estas personas? ¿Qué límites no puse al principio? ¿Qué cosas puedo cambiar ahora? ¿Cómo me comporto con esta persona? ¿Me presento y me proyecto como una persona que necesita ser cuidada, que necesita ser amada, que necesita esa guía, como que no sabe nada? Y sí, como ser humano es importante lograr relaciones con amistades y parejas que sean mutuas, pero esa parte mutua no es tu mamá ni es tu papá, no te puede satisfacer, no vino a darte y a tú solamente recibir. Eso solamente es la relación de madre, padre e hijo. Y así pues en amistades se ve mucho también aquí, si lo vemos un poco más de diferencia de género y sexo, en el libro, como el libro no es solamente para mujeres, porque afecta a hombres, esa parte de, en la cultura latina, la responsabilidad que se le pone al hijo hacia la madre, que algunas veces se parece un poquito a en las culturas asiáticas, que casi se designa que el hijo mayor es el que se tiene que hacer en cargo de la madre. En la cultura latina no necesariamente es a ese punto de que te tienes que mudar con la madre, pero muchas veces está esa carga de que el hijo se siente que tiene que poner a la madre por encima de la pareja y de su familia nuclear que creó. Y eso es una carga muy grande que los pone muchas veces entre la espada y la pared. Y entonces en relaciones eso puede también tener dificultad, que entonces vaya cualquier situación, vaya donde la madre y escucha a la madre y con la pareja no sepa cómo poner límite, no asuma el rol en su familia, también de proveer, de cuidar, de estar ahí, esa parte mutua. O se sienta que tenga que sobredar con su pareja y que no se convierta mutuo, sentirse que es el papá de su esposa. O sea, aquí hay muchas matrices de cómo se puede ver, o sea, muchos colores, muchas maneras de cómo se puede ver esto. Pero es esa idea con lo que quiero dejarte, es con el pensamiento, ¿qué recibí, qué no recibí de mi madre? ¿Y qué busco satisfacer eso en mis relaciones de pareja? O sea, ¿qué estoy esperando de mi pareja y qué estoy esperando de mis amistades? Y aquí yo diría, si tienes hijos, ¿y qué estoy esperando de mis hijos? Porque ahí se perpetúan esos ciclos de muchas veces querer que nuestros hijos sean nuestras amistades, nuestros confidentes, nuestros terapeutas, nuestros salvadores. Le ponemos a ellos también un rol por encima de que nos tienen que dar y no es así y se sigue perpetuando esos ciclos. Así que preguntarse, ¿qué recibí, qué no recibí de mi mamá? Y basado en eso, ¿qué estoy esperando de las relaciones que tengo? Y ahí puedes ir viendo, oye, esto es algo, no necesariamente correcto, pero es algo que es una expectativa real, es algo que la otra persona puede proveer, en dónde estoy poniendo mi poder. Y ahí entonces uno puede empezar a como call back, como llamar hacia uno esa responsabilidad de qué me toca a mí y qué responsabilidad puedo hacer y qué responsabilidad le puedo quitar a la otra persona, qué expectativa le puedo quitar a la otra persona. Y si la relación no es mutua, ¿qué puedo hacer con lo que veo? y así sucesivamente. Wow, muchísimas gracias, doctora. Muy enriquecedora todo este conocimiento que usted comparte con nosotros esta mañana. Doctora, usted habla en el libro de patrones repetitivos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos repitiendo la misma historia con diferentes personas? Aquí muchas veces la persona se da cuenta cuando lo reflexiona, cuando se sienta como a pensar o a reflexionar. Y en el libro yo les invito a las personas a tener una mirada amorosa hacia mamá. ¿Y qué pasó, mamá? ¿Cuál fue su historia? Pongo unas historias de personas, una mezcla de clientes, nada específico, porque no es una persona específica, es alguien más genérico, pero es como diferentes experiencias que he tenido con mis clientes de relación madre-hija, para también dar ejemplos, y madre-hijo, de situaciones, pero eso es lo que ayuda, la curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue mi relación? Sentarme a pensar, ¿cómo fue mi relación con mamá? ¿Qué recibí? ¿Qué no recibí? ¿Qué pasó, mamá? ¿Mamá tuvo que trabajar? ¿Uno, dos, tres trabajos? ¿Cómo fueron las finanzas? ¿Quién ayudaba a mamá? ¿Quién estaba ahí para mamá? ¿La sociedad y la comunidad colaboró en la crianza mía? ¿Qué se esperó de mí como hijo o hija? ¿Y qué pasó, mamá, cuando era niña? Mi mamá fue niña y fue joven, fue adolescente, fue adulta. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su experiencia de vida? ¿Qué pasó con mis tíos, con mis tías, con mis abuelos? Y ahí uno va viendo, y cuando uno empieza a reconocer y escuchar historias, que es un poco difícil en algunas familias por los secretos familiares, que no le gusta contar nada, o la desconexión con el lenguaje, que entonces ya no hablas el lenguaje de tus abuelos y pues se te hace más difícil poder comunicarte, porque en la cultura latina en Estados Unidos, siempre hablamos de español, pero hay muchas personas que el español es su segundo idioma. Yo atendía gente en California que el español era su segundo idioma. El primero era su idioma de los indígenas de los que venía o el pueblo en el que venía, que eran idiomas que hay muchos. Por ejemplo, estoy pensando en México, hay muchos. Entonces tenían que aprender español para poder conectar con los latinos en Estados Unidos, pero es su segundo idioma. Y así se van desconectando un poco. Pero si se logra conocer un poco qué fue lo que pasó, entonces pues uno empieza a reflexionar. ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Quién persona yo he atendido? ¿Cómo han sido mis relaciones? ¿Cómo ha sido mi experiencia con los trabajos? Y uno empieza a comparar. Y eso es una buena manera para uno empezar a darse cuenta de los patrones. Yo diría que para mí es mi favorita. Poder explorar con curiosidad, una mirada amorosa y respetuosa. Si no hay información que se quiere dar, respetarlo. No es forzar, porque ellos no tienen que dar. Ellos son los más grandes. Y uno va con esa calma. Pero si logras saber o sentirlo en tu cuerpo también, hay ejercicios que se pueden hacer si no tienes la información, con las constelaciones familiares, y hay otros ejercicios también, otras filosofías, para tratar de conectar con eso, con el alma familiar, qué pasó y qué yo estoy repitiendo. Oye, de huevo, wonderful. Eso trabaja maravillosamente, la verdad que siempre lo aconsejamos, de verdad que lo hagan y van a darse cuenta de la diferencia. Y todos hemos repetido patrones sin entender por qué. Y aquí parece pues encontrar una de esas raíces. De verdad, gracias por compartir con nosotros tanta información, que sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio está tomando notas acerca de ello. Doctora, ¿qué papel juega la maternidad en este proceso? Es decir, ¿cómo una madre puede transmitir su herida sin quererlo a sus hijos? Aquí yo empiezo con, va a pasar. Todos vamos a pasar porque somos humanos. Ahí yo también me gusta traer la mirada de alma y mi creencia más espiritual, así de hay unos contratos de alma, pero también hay unos contratos de vida que uno viene aquí a satisfacer. O sea que no va a haber ninguna madre perfecta, porque en ese caminar de la madre perfecta nos perdemos en tratar de ser otra persona. So, poder aceptar de que van a haber cosas que no vamos a poder hacerlo. No es porque no querramos, es porque no podemos con las situaciones de la vida. Esta vida que estamos viviendo y maternar en estos momentos en países como Estados Unidos y países más desarrollados es muy difícil. Hay menos apoyo, hay menos comunidad, más dificultades financieras, en especial para madres solteras. y para comunidades latinas. Ahora estamos en ese mes de la herencia hispanoamericana, o sé que le ponen diferentes nombres, pero algo que traen siempre bien interesante durante este tiempo es que la mujer latina, dentro de las mujeres y diferentes diversidades, es una de las que gana menos en Estados Unidos comparando con un hombre blanco. Así que hay unas situaciones sociales, sociopolíticas, que van a hacer que se haga un poco más difícil y que son importantes traerlas porque no todo es individual. Puedes hacerlo todo y hay cosas que pasan afuera. Y poder reconocer que hay cosas que no vamos a poder hacer es parte del proceso. Y poder hacer con lo que hay. A mí me fascina la filosofía de las constelaciones de que, ok, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿dónde estoy mirando? ¿Qué es lo que hay? Y esa filosofía también de la aceptación radical de lo que fue y de lo que es. Para entonces, con lo que hay, poder. Por ejemplo, en un mundo ideal, yo, esta persona que está aquí, recibiera un apoyo financiero que pudiera entonces estar mucho más presente con mis hijos. Por ejemplo, hoy mi hija está tomando un antibiótico. Yo le puse la medicina al ladito de ella con el desayuno. Y cuando mi esposo regresó de llevarla de la escuela, me dijo, pero mira, si no se la tomó. Y yo, pero es que se la tiene que tomar. Entonces era, ¿quién va a ir? Pero yo tenía este compromiso. Entonces él tuvo que volver saliendo corriendo a la escuela. Esa parte, o sea, no tenemos necesariamente un apoyo, una comunidad, un network que uno pueda. Y eso es algo que yo he tenido que decir, it's okay. Yo puedo con lo que tengo, y esos patrones que buscamos, mientras más los reconocemos, mientras más los sanamos y los transformamos, porque no, la sanación es hasta la muerte, mientras más los transformamos y asumimos nuestra responsabilidad, ayuda a las próximas generaciones a abrirle más puertas. Cada generación abre puertas diferentes con experiencia. Las generaciones en los 50 y pico, algo así, por lo menos en mi familia, el abrir puerta era establecerse financiero para darnos una mejor educación. Y gracias a eso yo estoy aquí y puedo obtener un doctorado. En mi casa ellos me dieron esa oportunidad y me dijeron, nosotros te vamos a apoyar con lo mejor que podamos. Me ayudaban pagando algunos de los gastos y tenía ese apoyo. Si yo no hubiera tenido ese apoyo, yo no hubiera probablemente sido teniendo un doctorado en psicología. Y ahora me toca a mí, con mis privilegios, poder seguir abriéndole puerta a mis hijos. Y así, y ellos van a abrir, si ellos quieren tener hijos, van a abrir más puertas. Es lo que más hacemos aquí en las familias latinoamericanas, ¿no? I went to school, gracias a mi mamá, que me apoyó en la universidad en Computer Science and Graphic Designing, diseño gráfico y ciencias de la computación, bachelor's degree. Y la verdad que se nota siempre eso, ¿no? De eso, el que tenemos ya, de cuál es la palabra, desde nuestra idiosincrasia, desde latino sobre todo, de apoyarse así y seguir generación a generación. Lo que no tuvieron los abuelos, lo quieren que lo tengan los padres. Y lo que no tuvieron ambas generaciones, no quieren que los hijos lo tengan. Y esa como una cadena, ¿right? Que uno va jalando y va, que va mejorando cada generación, por ponerlo entre comillas, como siempre nos lo dicen. Antiguamente nos decían eso los padres. Yo estoy mejorando la situación para que tú no pases lo que yo viví. Y así sucesivamente lo van pasando. Eso se mantiene en Puerto Rico, en Perú y todo aquí. Y eso que estás mencionando es bien importante porque yo siento que estamos a un punto de, en general, mucha de la gente que está hablando de todos estos temas, estamos en un punto un poco de más de privilegio en términos de poder tener, sí, las situaciones financieras han cambiado, ¿verdad? Y a la misma cosa, pero muchas veces tenemos más oportunidades al tener grados académicos o la educación básica de high school. Y eso era muchas veces lo principal que brindaban los padres inmigrantes y nuestras dos, tres generaciones. Entonces ahora están muchas veces los jóvenes diciendo como que, pero yo no lo pedí, nunca estuviste, nunca fuiste a un juego, nunca fuiste a esto, no pude hacer esto. Y es como, ellos hicieron lo que pudieron y su enfoque era darte más oportunidades porque ellos no querían que terminaras sin educación y teniendo que tener trabajos que no querías, como muchos de ellos lo hicieron. Pero demandarle o pedirles que ellos tenían, que tienen que pedirte perdón y que tienen que darte esto, ahí es cuando se va esa parte y se empieza a romper ese orden del respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos, y a honrar de que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. ¿Y nosotros ahora qué podemos hacer con esto? Exactamente. Y aparte que ahora tenemos más acceso a información, como terapia sistémica, que antiguamente pues no había ello, ¿no? No teníamos conocimiento de ello. No existía. Correcto, sí. Sobre todo ello. Y es muy importante todo esto, de verdad, doctora. ¿Cómo la podemos ubicar en las redes sociales antes que nos olvidemos, por favor, doctora? Sí, claro. Mira, la cuenta de español es @ y mi nombre, soy Lidiana García. @ soy Lidiana García. Y también tengo una en inglés, @ Repiano. Quizás eventualmente viendo si con la inteligencia artificial que estoy viendo que le está traduciendo, a ver si las puedo consolidar. Pero por el momento está la separación. Ese es en Instagram. Y el website, que ahí está todo, es la mejor manera de contactarme y tener todo los recursos en un lugar, es lidianagarcia.com. Excelente, más fácil. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, usted también menciona en su libro el concepto de maternarnos, nos dice así a nosotras mismas, pero ¿qué significa exactamente ese término, doctora? Significa poder brindarnos eso, como que convertirnos en nuestra madre interior, en poder nosotros darnos esas cosas que hablé al principio de esa guía, ese amor incondicional, ese cuidado. Y no solamente a nosotros en el presente. Y, por ejemplo, de manera tangible es, hoy desayunaste, hoy comiste bien, ¿qué te hace falta? ¿Tienes un día cargado? ¿Dónde están las pausas? ¿Cómo proteges? ¿Ya hiciste la cita médica? ¿Te sacaste la sangre? ¿Fuiste al doctor? ¿Hiciste la caminata? O sea, todas esas cosas que tú mismo puedas convertirse en esa guía en el presente y a la misma vez conectar con esas partes tuyas, esas edades tuyas más tempranas, donde hubo una impronta emocional, una situación que te causó mucho dolor y que tú puedas, a través de hipnosis, visualización, el journaling, puedes regresar y tú hablarle a esa niña interior y decirle, aquí estoy, te veo, te escucho, te valoro, ahora estoy aquí para ti. Y a la misma vez, en el libro a mí me gusta traer, o sea, traigo como la parte de los valores y las necesidades humanas, porque hubo uno de los modelos que aprendí cuando me estaba formando que me fascinó, que de crianza, que tiene que ver con esa idea de la no violencia y de conectar con las necesidades del niño a la niña y a partir de ahí. Y cuando yo hablo de rematernarnos y trabajar con nuestros niños interiores, me gusta partir de ahí, pensar a qué edad tenía, cuál es la capacidad mental de ese niño. Si estás hablando a alguien de 5 años, no le puedes hablar igual que si fuera un adolescente o un adulto. Ahí le toca hablar súper sencillo, concreto y directo. Pero muchas veces cuando la gente hace trabajo de niño interior, quiere darle el speech, la cantaleta. Aquí eso no importa y explicar. No, un niño de 5 años no necesita todas esas explicaciones porque todavía no ha desarrollado pensamiento abstracto. Todavía está muy concreto. Eso, dale algo muy preciso. Eso no estuvo bien, te sentiste mal, pero estoy aquí ahora. Si es a un adolescente y está en esa fase de pelear y como de tratar de imponerse, ahí también se le habla diferente. Y entonces reconocer qué necesidades tenía ese niño interior dependiendo de la edad, de lo que pasó, cuando pasó. Y cómo tú puedes validar esa necesidad, conectar con ese niño y mostrarte que estás ahí presente. ¿Y qué puedes hacer ahora? Y a la misma vez, ¿qué límites son necesarios? Porque hay personas que cuando se van a este mundo de sanación de niño interior, que es muy bonito, entonces luego le permiten las puertas y el niño o la niña toma la rienda de su vida. Como a mí nadie me dejó eso, ahora voy a hacer todo esto. Como a mí no me escucharon, ahora todo el mundo me tiene que escuchar. El que no me escuche, voy a reaccionar como si tuviera 13 años. Tampoco eso es. Entonces también se le pone el límite a ese adolescente, a ese niño. Ya veo que quieres hacer el berrinche, ya veo que no te sientes bien, pero este no es el momento. Ahorita y se le pone el límite para que ese niño no asuma el timón de tu vida. Porque eso lo veo también grandísimamente. Tú lo estás haciendo desde el adulto, desde la adulta, no desde ese niño. Wow, qué concepto. La verdad que abre puertas de esperanza y todo suena de que siempre podemos cuidarnos de una manera nueva. Muchas gracias de verdad, doctora, por compartir con nosotros.

por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad, si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad, si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Es hora de enterrar por siempre tus temores, que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 23 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 64 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 65. Es decir, estamos y se siente en 18 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Y nos acompaña la doctora Liliana García, psicóloga, autora, podcaster y conferencista internacional con más de 18 años de experiencia en el acompañamiento emocional y espiritual. Es oriunda de Puerto Rico y hoy comparte con nosotros su libro Transforma tu herida materna. Antes de continuar con nuestra programación, quiero agradecer los saludos, la interacción. Gracias Mari, besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También señora Diana Mindling en Argentina, muchas gracias. Y también al señor Oscar Arboleda, muchas gracias. Bienvenido a Luna 9 Radio, esto es en nuestra plataforma de Instagram. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación, pero antes vamos a pedirle nuevamente, doctora, ¿cómo podemos encontrar su libro y en qué formatos está disponible? Sí, mira, lo puedes conseguir, está digital, eso se puede ir, ha sido publicado en México, en Centroamérica y Caribe y en Estados Unidos. Lo más lejos que sé que ha llegado es a Panamá, que una amiga panameña lo vio en físico en una librería. Así que Centroamérica, en las librerías grandes y locales, debería estar. Pero digital lo puede conseguir a través de Amazon, a través de las plataformas que compras libros digitales. También audiolibro, de igual manera, está disponible. También está en la página de Planeta de Libros de México y la página de Planeta de Libros de Estados Unidos. En Estados Unidos, en Barnes & Nobles, también está en Amazon, dependiendo del país que esté. Así que no sea todavía de Sudamérica, en específicos lugares, muchas veces se distribuye a través de México para allá, pero sé que lo más lejos que he escuchado que ha llegado es a Panamá. Lo vio una amiga en una librería local. Nice. Thank you, muchas gracias. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Doctora, ¿usted cree que los jóvenes pueden encontrar en este libro una guía para, digamos, revalorar su herencia, su cultura, su familia, esos lazos con madre, con mamá? ¿Qué nos puede compartir el día de hoy? Yo espero que sí, porque el corazón y parte de la gran intención que tengo detrás del libro es contribuir a una mirada amorosa hacia mamá. Una de las cosas que más aprendí yo como psicóloga, y si no me equivoco, una de esas historias la tengo en el libro, con un supervisor, era esa parte de poder escuchar a las madres y escuchar su historia. Porque uno viene muchas veces con mucho juicio, o cómo puede ser que la mamá permitió eso. O sea, yo como psicóloga, cuando trabajaba con los adolescentes, el adolescente era mi cliente principal, entonces me decía que la mamá le pegaba, la mamá lo abandonó, y uno se pone acá, claro, del lado del joven, ¿cómo puede ser? Y mi supervisor comienza a hablar con esas madres, comienza a compartir, comienza a escucharlas, y empecé a hacer eso, y ahí es cuando dije, wow, o sea, escuché el otro lado de la moneda. personas que han hecho miles de sacrificios, que tienen dos, tres trabajos, que huyeron de lugares muy peligrosos, han pasado muchas violencias y muchas experiencias, y están apenas todavía dándole, proveyendo a nivel financiero, dándole alimento a sus hijos, un techo. Yo tenía una mamá que ella manejaba, bueno, no manejaba, tenía que tomar transportación pública y en Los Ángeles es pésima. Le tomaba muchas veces 2 horas llegar de su casa, que técnicamente en carro hubiera tomado unas 25 minutos a 1 hora, dependiendo del tráfico, le tomaba 2 horas venir. Entonces hay que escuchar a mamá, escuchar qué fue lo que pasó. Así que gran parte de mi intención para estos jóvenes que están leyéndolo es que puedan tener una mirada compasiva y amorosa hacia su mamá y que puedan entender que lo que experimentaron con ella en la mayoría de las veces, porque no voy a decir 100%, hay mamás que sí lastiman con intención, aunque yo diría que detrás de eso no la hay, es algo más psicológico, pero se puede ver como que lo hizo para querer lastimar. Lo que está detrás muchas veces es algo que pasó. Y es algo que te libera al tú darte cuenta, no fue a mí, no fue con intención, era que la persona no podía con lo que tuvo y era lo que conocía y no hizo trabajo, no estaba educada, no buscó ayuda, no recibió nada de perspectiva, eso se quedó con esa perspectiva más antigua de ver las cosas. Y así te puede liberar a sentirte, wow, es que no pudo, es que fue más grande, es que it was. No fue sobre mí, it wasn't about me, es algo mayor. Y me libera porque entonces ahora puedo verla con compasión y entender. Y a la misma vez, o sea, como quiera, mamá es mamá, pues poder respetarla, honrarla. Y si mamá se quiere comportar como una niña todavía, ahora adulta, que pasa mucho, uno seguir viéndola y poniéndola desde el corazón de uno y la mirada, todavía es mi mamá y la pongo en ese lugar y respeto su destino. Si ella se quiere comportar así, si quiere hacer eso, esa es su vida, pero yo la puedo respetar y le puedo dar el lugar de mamá dentro de mi corazón. Muchísimas gracias, de verdad, este es un punto clave. Muchas veces pues quedamos atrapados en esto de todo lo que implica. Y el día de hoy estamos aprendiendo muchísimo. De verdad, estamos fascinados de poder estar aquí compartiendo este tema tan importante, este punto clave para arrancar una nueva vida. Doctora, ¿sanar la herida materna implica esperar que nuestra madre cambie o es un proceso personal? Acá es soltar esa expectativa. Para mí, transformarla, parte de eso, ya es una señal cuando la persona suelta la expectativa de que mamá va a cambiar, de que mamá te va a pedir disculpas, de que mamá va a asumir la responsabilidad y decir, sí, cuando te hice eso, no estuvo bien. Eso es todo, son expectativas que lo que hacen es hacer daño a uno, al que la tiene. So, poder transformarla, es decir, así la acepto radicalmente, con su brillo, con su sombra, así fue, así es como ella es, y ahora yo asumo la responsabilidad de mi vida y de yo brindarme y rellenar esas lagunas que no pude obtener con ella y no seguir exigiéndole porque ya yo crecí, ya yo soy adulto, adulta. Y entonces ahí también me gusta, y en el libro hablo, hay un capítulo completo, el capítulo 4, el de la gran madre, el 5, te verifico que cuando lo editan cambian algunas cosas, te voy a confirmar que lo tengo aquí conmigo en mis manos. ¿Puede Sí, leernos el un 5. fragmento, si es tan amable? Sí. ¿Perdón? Could you read a fragment of your book? ¿Puede leer un fragmento de su libro con nuestra audiencia, si no es mucha Ah, imposición? perfecto. Mira, si Gracias. voy a en ese capítulo 5. Ok, el capítulo 5 comienza. Para sanar las heridas maternas es importante reconectar con una energía materna que nos ayuda a reparar las experiencias que no tuvimos con nuestra madre o figura materna. En algunos casos hay personas que tuvieron la dicha de tener una alterna que les proveyó parte de esa experiencia, pero para la mayoría de las personas con las que he trabajado no ocurrió así o ya no cuentan con ella. Por esta razón, los invito a conectar con la energía de la gran madre a través de la madre naturaleza. A continuación, o sea, en el libro, voy a ofrecerles diferentes maneras para conectar con ella. Entonces luego hablo. La idea de la madre naturaleza como la primera madre es una noción que se encuentra en varias culturas y tradiciones en todo el mundo. representa la concepción de que la naturaleza es una entidad femenina que da origen a toda la vida y sustenta el equilibrio del mundo. Incluso si nunca te sentiste sostenida por tu mamá o figura materna, la madre naturaleza siempre ha estado ahí nutriéndote silenciosamente a través del aire que respiras, el agua que bebes y los alimentos que consumes. Ella representa lo que muchos de nosotros quizá nunca experimentamos, un amor incondicional que da vida sin pedir nada a cambio. La madre nos nutre con su leche, la tierra nos alimenta con sus frutos. Así como una madre sostiene la vida de un bebé, la naturaleza sostiene la vida de todo ser viviente. Esta noción estaba presente en muchos de los pueblos indígenas americanos, incluido el Kereré, los Taínos, que es pueblo originario de Boriquén, cuando la isla fue colonizada por los españoles. Entonces ahí hablo un poquito más de diferentes pueblos originarios y su relación con la naturaleza. Pero esa idea de poder conectar con lo que sí ya recibes puede ayudar a cambiar tu perspectiva, porque como hablamos de la mente, las creencias, cómo vemos las cosas, nos impactan grandísimamente. Si reorientamos a lo que sí hay, a lo que sí hubo, eso también ayuda a cambiar esta perspectiva interna y a nosotros poder sentirnos que estamos siendo nutridos para así poder nutrirnos. Y es uno de los puntos que, aunque yo lo puse capítulo 5, es algo ahora que yo pienso y cuando trabajo con gente que, mis clientes personales que leen mi libro, que ya llevamos tiempo trabajando de trauma y eso, le digo, comienza con el capítulo 5. Comienza por aquí para que primero comiences con nutriéndote antes de abrir herida o explorar herida que te sientas no nutrido o nutrida. Ah, muchísimas gracias, doctora. Muchos a veces quedan atrapados esperando este gesto que quizás nunca llegue. Así que, como dice, no se queden enganchados. Doctora, ¿cuáles son las prácticas más efectivas que usted ha visto en su uso a pacientes para iniciar ese camino de sanación? En las prácticas, tengo muchas, el libro se convirtió casi como en una guía, honestamente, yo al principio, yo soy muy interactiva, eso no iba a ser como algo súper teórico, tiene muchas prácticas, tiene muchas pausas reflexivas, el libro está lleno de prácticas, pero el capítulo 6 me voy más de adentro con esta idea de unos pasos en general. Número uno, y no son exclusivos de que tienes que comenzar, son cosas que digo en general. Pero número uno, trabajar con ese duelo de la mamá que necesitabas o necesitas, pero no es. Y cuando hablo del duelo, pasar por las diferentes fases. La fase de negación. No, no, sí, ella fue buena, eso pasó. O no, no, mi mamá tuvo todo, todo estuvo perfecto. Luego la fase de las diferentes emociones, el coraje que da cuando uno se da cuenta de cosas. La depresión, la tristeza, la tratar de negociación, de no, pero es que no fue así, que todo, toda esa parte de las fases de duelo, para idealmente poder llegarte más a aceptar un poco más a mamá y aceptar lo que fue y lo que no fue, o sea, lo que no pasó que querías que pasara. Luego de ese proceso del duelo y de la aceptación, también entonces trabajar con las lagunas que quedan, esa parte de rematernarnos. Explorar en esos momentos, quizás en diferentes improntas emocionales, de momentos específicos, cuando empezaste el kinder, cuando estabas a los 9 años, algo pa particular. Entonces tú explorar eso con journaling, con prácticas de cómo trabajar con ese niño interior, para tú empezar a brindarte y brindarle eso que necesitaba. Y a la misma vez ir conectando con ese amor más grande, crear en tu mente un recurso que puedes utilizar ideas espirituales. Hay personas que conectan mucho con figuras femeninas como la Virgen o con otras figuras femeninas, diosa, o la persona prefiere hacerlo con la idea de Jesús o de su conceptualización de Dios. Igual, pero algo más grande que te pueda sostener. O si no, la madre naturaleza, que por eso me fui por el libro, por la madre naturaleza, para hacer algo más accesible con todo el mundo. Para entonces de esa manera tú poder seguir conectando con esa idea de lo que sí hay y cómo tú puedes ser nutrido y nutrida en ese proceso. So, esos son los pasos que yo recomiendo y que pienso que son de grandísima ayuda para poder poco a poco. Y también muestro como esta imagen de una espiral. así como bien estilo Piaget, un teórico cognitivo y toda la cosa de la fase, porque la sanación es, y eso lo menciono, voy a buscar así específico en la página. Sí, si comienzo abajo es como la idea de primero te topas con la herida, con un pedazo de la herida. Eso te reactiva triggers o disparadores emocionales y sensaciones. Buscas maneras para manejarlo. Luego lo manejas y creas nuevas interpretaciones. Sigues con tu vida, ¡pum! Te topaste con una herida, o un fractal de la herida. Te dispara emociones, sensaciones. Buscas maneras para manejarlo. Creas nuevas interpretaciones, vuelves y te topas, es un ciclo que cuando la gente dice, pero es que ya yo pensé que ya yo lo acepté, y te toca aceptar otro pedazo más fuerte, otra realización que no te habías dado cuenta. Y así sucesivamente, que es un camino que no tiene necesariamente fin, pero que es algo que mientras lo vamos procesando, porque las personas que dicen, ay, pero ¿para qué si nunca va a tener fin? Yo digo, sí, pero mientras más tú sigas transformando esas heridas, vives más desde... conectas más con tu poder interno porque ya esas heridas no están siendo el timón de tu vida, ya esos niños interiores no están siendo el timón de tu vida, ya tú puedes conectar con ese poder interno, con tu soberanía y cuando venga una memoria traumante o traumatizante de algo que pasó, no te revuelque tanto la vida, no te caigas, no te pierdas, no te afecte tanto que sea que tu vida se afecte grandísimamente. Y eso ahí es cuando uno empieza a dar cuenta, wow, estoy trabajando esto. Puedo trabajar con mi duelo. Wow, eso me dolió. ¿Qué recursos tengo para trabajar el dolor? Déjame hacerlo, déjame tomar un descanso, déjame escuchar a mi cuerpo, déjame respirar profundo, déjame permitirme llorar. Y luego entonces amanezco el otro día un poquito mejor. Versus evado, evito, no, sigo, termino hasta que un día exploto, perdí el trabajo, perdí la pareja y así sucesivamente. De escuchar prácticas concretas, perdón, siempre nos da luz, porque pues la teoría inspira, pero la acción transforma. Muchas gracias, doctora. Doctora, en su libro también integra lo que es psicología, trauma generacional y sabiduría ancestral. ¿Cómo se complementan estas miradas aparentemente tan distantes? Tan distintas. Es interesante porque para muchas personas puede ser distinta. Yo siento que gran parte de mi vida ha sido volver a sacar capas de quién no soy. Y si regreso, nunca me voy a olvidar haciendo el bachillerato para Puerto Rico es los primeros 4 años de universidad, no es el high school. Que Por sé que eso no para otros países el counts bachillerato es... Sí, para otros países algunas veces el bachillerato es como el high school, ¿no? Para Puerto too. Rico ya tengo ya terminé la escuela superior, o sea, el high school. Y esos primeros 4 años, uno es el básico, yo lo hice en psicología y nunca me voy a olvidar cuando estoy en las clases, lo tengo qué sé yo, 18, 19 años, porque eso tan pronto terminas en high school. Y estaban hablando todos los diferentes modelos de terapia, que si el cognitivo conductual, que si el humanista, que si el psicoanalítico, que si el psicodinámico, todas esas cosas, esas grandes sombrillas de teórica. Y yo siempre decía, es que a mí me gusta un poquito de cada uno. Yo integro. Y había mucha crítica a las personas que me escuchan, que quizás son psicólogos y escucho también más. La persona que integra o que dice que es holística, lo que hace es una mezcla y en verdad no hace nada. O sea, es como que hace mucho y no hace nada. Pero a mí me hacía mucho sentido porque es que yo decía, es que me fascina integrar la raíz desde el punto de vista psicoanalítico, que va muy profundo, de trabajar la parte cognitiva conductual con algunas creencias particulares, pero no lo es todo. Trabajar ahora yo lo somático para explorar el cuerpo, integrarlo y poder hacer una sanación más profunda que simplemente quedarnos en la mente. Y a mí siempre me ha gustado integrar, lo siento más acorde como yo veo la vida, que es un poquito de todo, a mí me gusta siempre integrar. Así que en ese sentido, para mí, integrarlo fue bastante fácil. Que quizá me imagino que va a haber alguna crítica de personas que son más puras, así como bien psicólogos y todo, y que se quedan con la teoría y toda la parte así más científica, pero yo nunca he funcionado así. Mi forma de ver la vida y desde el principio, desde esos primeros años de bachillerato, era a mí me gusta integrar. Yo tomo lo que yo vea que es valor y que es importante y que resuene conmigo y eso lo utilizo. Y cada vez que trataba de encajar en solamente, déjame ser solamente la psicóloga y no traigo nada que tenga que ver con espiritualidad o nada que tenga que ver con cosas diferentes, no era yo. Y las personas lo sentían. No daba un servicio que ayudaba a las personas porque no estaba siendo auténtica conmigo mismo y no estaba conectando con mis dones y quién yo soy. Así que encajar para mí es una de las cosas que yo vine a romper aquí. Y por eso integro, porque tampoco es puro constelaciones, que imagino que también la gente que son puras constelaciones van a ver críticas de forma que quizás que no lo hice como era o más puro, no más puro. Es que no lo veo porque siempre integro. Y lo veo muy complementario. También es, fíjate, cuando hablamos de la diversidad, viviendo en Estados Unidos, tanta diferencia, cuando me mudé para acá fue cuando empecé a ponerme los labels de, ah, qué raza, qué etnicidad, porque eso no lo había. En Puerto Rico todo el mundo era puertorriqueño y ya. Ahí, aquí fue que empecé a experimentar quién eres, eres diferente. Pero esa idea de, es que soy una mezcla. Y cuando me hice la prueba del ADN, soy una mezcla. Soy una mezcla en cuerpo, pelo rizo, tez un poco así como más amarilla, facciones de mezcla indígena, africana, europea. Si yo soy una mezcla, mi cuerpo es una mezcla de órganos, de bacterias, de parásitos, de un montón de microorganismos conviviendo. Y así también muchos árboles y muchas cosas son una mezcla. Yo siempre lo veo, es como muy natural para mí, si veo la parte naturaleza, de integrar. Y es que al final vamos a seguir mezclándonos. Muy importante, esto pues demuestra, ¿no? De todo lo, la mezcla, diversidad que tenemos aquí, que uno aprende de todo y uno descubre, ¿no? Igual cuando me pasó cuando yo vivía en Sudamérica, en Perú, y llegué a Jersey y tanta diversidad, que si eres puertorriqueño, que si eres boricua, que si eres dominicano, cubano, etcétera, y todo lo va integrando a lo que uno es, y uno va desarrollando desde el léxico, desde el gusto gastronómico y todo, una mezcla de todos. Todos somos ciudadanos del mundo y tenemos una mezcla impresionante, todos, y todos aprendemos de todos. Y eso es lo que debemos destacar aquí. Muchas gracias, de verdad. Se demuestra, ¿no? De todo esto, un viaje, digamos. Esta vida es un viaje multidimensional, así que vamos a disfrutar ese viaje. De verdad que sí. Claro. Doctora, ¿cómo podemos establecer límites amorosos sin sentir culpa, especialmente con nuestra madre? Esa parte de los límites amorosos comienza primero, se van a sentir incómodos. Nada que uno empiece a hacer nuevo se va a sentir como color de rosa. Poder aceptar que en el mientras va a haber incomodidad, va a haber como algo que te hale para atrás, de no, no, no lo hagas. Y toca esa parte de seguir conectando con nuestro poder, con nuestro amor, ese rematernarnos y brindarnos ese amor, porque si una abuelita viniera y tú le contaras, una abuelita muy amorosa, yo tuve una abuela muy amorosa, pero sé que hay gente que no, así que por eso digo, a la gente que no tuvo una abuelita amorosa, imagínese una abuelita bien amorosa. Una hada madrina, alguien que quiera lo mejor para usted, hasta quizás una relación con una mamá. Si tú le cuentas algo que está pasando con alguien, esa persona te va a decir, oye, pero dile que no, o exprésate, o aquello. Trata de imaginarte eso, bríndate esa compasión y esa guía interna de alguien que tiene las mejores intenciones para ti. ¿Qué te diría? ¿Qué límites necesitas poner? ¿Cuándo decir que no? ¿Cuándo es mucho? ¿Cuándo pedir ayuda? Y entonces con nuestras madres, también hacerlo desde ese punto, porque ya crecimos y hay veces que sanar la herida materna o transformarla no necesariamente es tener una relación y restablecer una reconciliación y hablar y ahora son los mejores amigos. No, hay veces que implica desconexión de mamá por un tiempo o personas hasta un tiempo muy ilimitado. Y trabajar desde adentro a seguir aceptando a mamá, a poder verla con amor para cuando si quiere volver a restablecer esa relación o ir haciéndolo simultáneamente, de esa manera cuando la miren le afecte menos. Hay personas que se dan cuenta que no pueden tener una relación, por ejemplo, una vez a la semana, unos 10, 15 minutos, es lo suficiente, después de eso ya se pone un poco difícil, hay personas que más, menos, Hay personas que se dan cuenta, fíjate, a mí me funciona cada 3 meses ir a visitar, o a mí me funciona enviar un texto, unos mensajitos. Uno empieza a ver qué cosa, qué tipo de comunicación puedes tener que no te afecte al punto de que empieces a discutir con ella, empieces a pelear, a criticarla, o luego entonces te afecte tanto que te afecte tu vida, te afecte tus relaciones, y empiezas a ver cuáles son esos límites, cómo me puedo relacionar con ella, cuál es la parte práctica. O quizás pienso al principio que puedo ir a estar todo un día y ese día se puso horrible, entonces luego digo, no, pues entonces nada, entonces uno va viendo y sabiendo que mientras no haya una comunicación, tú sigas tu trabajo. Y en el libro hay ejercicios con imágenes o con frases sanadoras que integró de las constelaciones y también de lo transgeneracional y todo eso, para poder seguir viendo a mamá con esa mirada amorosa. Tú eres la grande, yo soy la pequeña. Gracias por la vida. Y uno honra con el cuerpo, bajando la cabeza, imaginándose y poder aceptarla. Te acepto en mi corazón, estás aquí, siempre tienes un lugar, gracias por la vida. Y uno sigue haciendo ese trabajo, porque lo que pasa es que muchas veces el tema de los límites, la persona lo toma muy adredes, se desconecta, no hace ningún trabajo, la sigue mirando y esa madre mía, ay, entonces uno sigue con ese coraje, entonces no vas a sanar nada. La distancia no va necesariamente a sanar la relación. Y entonces ahí ser realista con nosotros, ¿qué estoy haciendo en el mientras? ¿Cómo puedo? ¿Qué más tengo que aceptar? Una de mis maestras de constelaciones, ella habla mucho de bajar y poner la cabeza en el pie, o sea, bajarse, ponerse, postrarse en el. Y ahí, como que, ok, lo acepto, aquí estoy. Y todas esas cosas que ayudan a que uno diga, sigo honrándote, sigo rendimiento hacia la vida, aceptando lo que fue, aceptando lo que es, viendo el orden, respetándolo. Y así algunas ideas, pero no sé si hay una pregunta específica de límites, que usualmente tengo preguntas cuando hago presentaciones del libro más específicas, pero espero que haya dado como unos ejemplos en general. Muchísimas gracias, claro que sí, pues esta es quizás uno de los aprendizajes más difíciles, pero también más liberadores. Gracias por compartir con nosotros, doctora. Vámonos a una brevísima pausa comercial y regresamos aquí a Luna 9 Radio porque estamos descubriendo cómo transformar el dolor heredado en fuerza y libertad con la doctora Lidiana García. No se pierdan el último bloque donde hablaremos de legados, esperanza y también pocos minutos para participar en la encuesta del día de hoy. Está fijada en WhatsApp, Facebook, nuestro canal de Instagram. Pregunta del día de hoy, ¿crees que las heridas emocionales se heredan de generación en generación? Déjenos saber, porque su opinión cuenta. Opción 1, sí, totalmente. Opción 2, a veces. Opción 3, no lo creo. Que al final de este conversatorio, o sea, en minutos, doctora Lidiana nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Ya regresamos, no se muevan de ahí, estamos aquí en Luna 9 Radio Digital. Hoy es a Jueves Culturales, en el Café de las Mañanas. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema ¿Hablas o te comunicas? Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula Bálsamo para el alma. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Jesús María Ludí, escritor argentino, locutor radial, redactor web y notero radial, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía hora de New York, en vivo por nuestro canal de YouTube. Compartirá con nosotros su libro, Los tesoros que abundan en mi corazón. Suscríbanse a nuestro canal, FEM International TV. Los esperamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 55 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en, se está y se siente en 65 grados Fahrenheit, es decir que estamos y se siente en 19 grados Celsius. Muy buenos días, y es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital, y nos acompaña la doctora Lidiana García, psicóloga, autora, podcaster y conferencista internacional con más de 18 años de experiencia en el acompañamiento emocional y espiritual. Es oriundo de Puerto Rico y hoy comparte con nosotros su libro Transforma tu herida materna. Continuamos con nuestra programación. Doctora, usted habla de reconectar con un sostén espiritual interno. ¿Cómo podemos hacerlo en la vida cotidiana? Hold on one second. Ahora sí. Adelante. Ah, okay, I'm sorry. ahora sí, perdón. Doctora, usted habla de reconectar con un sostén espiritual interno. ¿Cómo podemos hacerlo en la vida cotidiana? En la vida cotidiana comienza con pequeños momentos y recordatorios. La mayoría de la gente vive con mucha prisa, con muchas responsabilidades, con poca ayuda. Y a mí me gusta tener entonces recordatorios. Hablo también de un altar, un espacio que podamos crear. Siempre hablaba con mis clientes antes de esto, al lado de la cama, el lugar donde estés, qué cosas puedas tener que físicas, que tengan un recordatorio de lo que quieres en tu vida, de con la energía que te quieres conectar. Y entonces así vamos teniéndolo. Y luego entonces cosas tangibles a través de los sentidos, qué podemos intencionar, qué olores podemos tener cerca, accesibles, artefactos de prendas, de ropa, que te tengan una intención, un abrigo que te ayude a sentirte querida, amada, protegida, bebidas que te ayuden. Cosas así para mí son muy importantes, ayudarte. Hay personas que se van y se ponen alarmas en el teléfono y le tienen una frase, una cosa, eso también, pero si no quieres usar tecnología, a mí me gusta todavía eso, rodearte de cosas que te recuerden tu intención de sentirte sostenida, de una conexión más profunda. Muchísimas gracias, doctora. Pues ha llegado el momento de conocer el sentir y pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. El día de hoy les hemos hecho la pregunta: ¿crees que las heridas emocionales se heredan de generación en generación? Y les brindamos tres opciones, pero de verdad que arrasaron con sus respuestas, así que veamos. El resultado es que sí, totalmente. Creen que las heridas emocionales se heredan de generación en generación, lo cual le pedimos, doctora, que si usted nos puede dar un feedback o qué opinión le merece el saber, el sentir y pensar de nuestra audiencia de Luna 9 Radio. Qué feliz de escuchar que esa es la respuesta número uno y que nos recuerda que nosotros, la comunidad de la TAM hispanohablante, y que seguimos conectando con nuestras raíces, es que si lo exploramos, lo sabemos. Los pueblos originarios de nuestros países, las comunidades indígenas, nuestras raíces, de ahí vienen, de recordar esto, y eso lo practicaban. Así que me hace muy feliz de escuchar eso y que la gente ya tenga ese conocimiento y que lo sienta. Muchísimas gracias. Finalmente, doctora, ¿qué espera usted que cada lector se lleve al terminar Transforma tu herida materna? Idealmente que pueda conectar con su soberanía, con su poder interno, las heridas de la vida, de la infancia, con la madre, con el padre, traumáticas, etc. Lo que hacen es que nos desconectan. Hemos hablado bastante hoy de ese término, se ha repetido, la desconexión. Y cuando nosotros podemos, como de cierta manera, entre comillas, limpiar estas heridas, transformarlas, podemos entonces conectar con lo que sí hay, lo que siempre ha estado ahí, que ha estado como envuelto de esas heridas. Y eso para mí es lo ideal, que este libro te ayude a liberarte de más cargas, expectativas, que te ponga en el lugar de tomar la responsabilidad de tú cuidarte, tú amarte, tú guiarte, y así conectar más con esa soberanía y ese poder interno, y vivir desde tu verdad. Muchísimas gracias, doctora. Este cierre nos invita a todos a mirar no solo lo que duele, sino que se puede nacer de allí. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, por primero su activa participación en nuestras encuestas, segundo por los saludos, los mensajes, la interacción en las redes. De verdad es muy enriquecedor, querida familia de Luna 9 Radio. Hoy hemos caminado de la mano de la doctora Lidiana García por un tema tan delicado como también necesario. Transforma tu herida materna no es solamente un libro, es un mapa hacia donde una nueva vida auténtica, libre y amorosa nos espera. Doctora, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Sabe que usted tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros las veces que usted así lo considere pertinente. Gracias. Muchas gracias, un placer conocerles a todos. A su servicio siempre, gracias, y los invito a todos a compartir este episodio con sus contactos, con sus amistades, familia, para que conozcan más sobre este poderoso mensaje que nos brinda el día de hoy la doctora Lidiana. Gracias de verdad, doctora Lidiana, por estar con nosotros, por esta conversación profunda y transformadora. Gracias también a todos y cada uno de nuestras radioescuchas, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, perdón, por acompañarnos en este Jueves Culturales. Recuerden de que el cambio empieza cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. Gracias. Antes de retirarnos, primero los invito, como siempre, a disfrutar de la programación automática de Luna 9 Radio Digital y que compartan siempre los links. A quienes no nos han podido acompañar, al final de este conversatorio lo vamos a subir a nuestro canal de Telegram y también en la página archive.org o archive con V o con B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos igual como Luna 9 Radio Digital. Brevemente agradecer las invitaciones que nos hacen llegar las autoridades del estado, gracias a la alcaldía de North Bergen y la North Bergen Education Foundation, quien nos invita a la décima county fair, feria del condado de Hudson, la 10th annual Hudson County Fair, que van a estar por dos fines de semana. Va a haber carnivals, carnaval, rides, juegos, comida. Esto va a ser en el James Braddock Park en North Bergen, perdón, en North Hudson County Park, en la avenida Bergen Avenue en North Bergen, más conocido como el Parque del 80. Es verdad que este es el verdadero nombre, James Braddock. Va a empezar este viernes, octubre 3, hasta el lunes, octubre 13. Desde las 6 de la tarde y los weekends holidays abren a las 2 de la tarde. Auspiciado por el Township de North Bergen, el alcalde Mayor Nicholas Sacco y la Junta de Comisionados. Muchísimas gracias por hacernos llegar esta valiosa información que luego lo vamos a compartir también en nuestras plataformas de las redes sociales, así como la próxima edición también de nuestra revista Femme International. Asimismo, también este sábado 4 de octubre vamos a tener el Breast Cancer Walk, o Caminata por el Cáncer, la cual empieza, 10:30 de la mañana es el gathering, la reunión, y la caminata empieza a las 11. Esto es en la alcaldía de Gothenburg, New Jersey, en el 6808 de la Park Avenue. 6808 Park Avenue, Gothenburg. Ahí empezamos con la caminata por el cáncer. Y también viene, ya estamos en otoño, el Wellness Day Flu Shot. Vacúnense siempre, es muy importante. Esto va a ser miércoles, octubre 8, ahí mismo en la alcaldía de Gothenburg, en el 6808 de la Park Avenue, en The Court Room, en la corte, segundo piso. Ahí van a estar desde las 4:30 de la tarde hasta las 6:30. Auspiciado por el Mayor Wayne D. Zitt Jr. y los concejales de dicha ciudad. Dicho ello, muchísimas gracias nuevamente por la atención prestada. Gracias por la preferencia. Déjenos a hacer llegar sus preguntas, saludos, comentarios para nuestra querida doctora Lidiana en las plataformas de las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital y nos conectamos la próxima semana de Jueves Culturales. Gracias nuevamente. La cultura también sana. Mañana regresamos a las 10 de hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México. Estamos con los... Gracias al señor Alfredo Sosa, artista plástico, que nos está mandando emojis. Gracias. Esto es en Lima, Perú. Gracias nuevamente. Mañana, como digo, regresamos tempranito con la conducción de Emari, María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla en Creciendo Juntos en nuestro programa de los viernes. Gracias nuevamente por el favor de su atención. Disfruten de la programación automática. Have a wonderful day. Estás escuchando Luna Nueva, conectando corazones.